manos arriba, manos arriba, todos los cupidos con la mano bien arriba, así, manos arriba, manos arriba, todos los cupidos, ya. We'll be right back.